jornada, pero también para hablar de novedades. Bueno, feliz día. Ahora sí lo voy a hacer Bueno, en tu nombre, extensivo a todos los proteccionistas, que cada sí, vez son más. Mirá, tenemos una en la mesa también ahora, ¿eh? impresionante. Así que vamos creciendo, ¿eh? Bueno, me Sí, imagino que conté. Primero que hace sí. un día del proteccionismo que institucionaliza esto que hacés vos de corazón, porque Horacio no lo has institucionalizado. Seguramente que querés que se Sí, institucionalice más en base a leyes, en base a áreas del Estado trabajando en el proteccionismo. exacto, es así, Pablo, y tenés razón, ha crecido mucho el proteccionismo, vos podés ver, bueno, a eso lo ha facilitado el nacimiento de las redes, eso ha facilitado mucho el trabajo de las personas que se dedican a proteger. En general todos los animales, ¿no es cierto? No hablemos solamente de los domésticos, porque eso es prácticamente lo más fácil, por Sí, decirlo de sí, sí, alguna sí. manera, ¿no? Se O torna es capaz lo que, visible, ¿no? claro, es lo que tenés a mano, entonces resulta más sencillo dedicarte a eso. Pero después hay otros ámbitos. Está el tema de las aves, si empezamos por abajo, desde los insectos para arriba, todo es importante para que la vida en la Tierra se desarrolle con normalidad y equilibradamente. Entonces a todo eso tiene que apuntar el Bueno, proteccionismo. el otro día, gentilmente, porque es gente piola y muy allegada, Horacio, la gente de la Asamblea Ciudadana, Sí, los cómo no. encontré gentilmente. Sí. ¿Podés creer que me conocieron la voz? ¿No? Alita, le Sí, voy a mandar un obvio. saludo a Alita. Bueno. Estaban ahí en la costanera y estaban haciendo una campaña, y vos lo veis, tenés que felicitarlo, ¿no? Porque estaban ahí con folleto, entregando, que era con los humedales. Sí. Y me decían que tiene que ver con la cuestión del equilibrio ambiental, de los animales que Claro, juegan un rol claro, importante. Y la verdad que me parece que va por ahí. Por ahí la pandemia también desnudó esto, ¿no? sí, seguro. Y de paso ya te digo que la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concordia merece todo el respeto de la comunidad animalista y ambientalista, porque durante años ellos no perdieron un solo miércoles reuniéndose en la Plaza 25 de Mayo. No, no, Para terrible. seguir, eran tres, eran cuatro, eran cinco, eran 11, los que sean, pero ellos estaban ahí. Y si llovía, se iban enfrente al salón de la iglesia, creo que Seguro. eran, ¿no es cierto? Pero aparte, viste que hicieron visible un montón de causas. Sí, Hicieron sí. visible de lo puntualmente ambiental, ¿no? Pero aparte, muy vinculada al tema que tiene que ver con la protección de lo ambiental, va el tema animalista. Pero obvio, fíjate que el tema del humedal ese que fue afectado en la zona de Eva Perón llegando a La Bianca, es un tema ambiental, pero es la desaparición de muchas especies Seguro, seguro. animales que favorecen la vida humana, ¿no es cierto? El equilibrio natural de todas las especies. Y en Aparte, eso. viste que está bueno, como es tu caso, y te lo digo, no porque esté acá, Ajá. porque siempre lo digo, y como las Sí. entrevistas que vos has generado en el programa, gente que no toca de oído, ¿no? La Asamblea Ciudadana, vos le preguntás por los humedales y te sabe Sí, todo, te sabe por qué no cortar los yuyos de los costados de los arroyos. Entonces te hablan con propiedad, ¿eh? sí, porque te lo dicen muchas personas que tienen que estar prolijito al costado del arroyo, entonces cortan el yuyito para que vos puedas ir y disfrutar del arroyo en plenitud, pero no es así, ese yuyito que está creciendo ahí está protegiendo de determinadas especies que hacen que ese arroyito lo puedas seguir disfrutando o que se convierta en un lugar tóxico que no va a ser útil para nadie, ni siquiera para las especies que están viviendo en ese momento. Ahí está, ¿eh? Bueno, entonces buenísimo. Sí. Feliz día, Horacio. A Gracias, vos, a Mirta, y y a todos hacerlo los extensivo a los días. proteccionistas que conocemos un montón, gracias a Horacio, de toda la provincia, ¿eh? Bueno, novedades. Sé que están en una campaña para castrar. En este caso vamos a hablar de gatitos. Sí, las campañas de castraciones nosotros entendemos que tienen que seguir trabajándose y fortaleciendo en su número. Es lo que le estamos pidiendo constantemente al municipio, que aumente el número de las castraciones. Las están realizando bien. Bien, ahí está. Hay por ahí algunas falencias que también se las venimos marcando desde hace rato. no por capricho, ni por antojadizo, ni por una crítica en sí, sino porque tenemos experiencia en esto. Nosotros empezamos a trabajar con el tema de las esterilizaciones cuando todavía, o cuando era intendente, mejor dicho, Jorge Busti, que no se hacían las esterilizaciones, sino que ellos pagaban lo que eran en ese momento las inyecciones contra el celo. De esa manera se controlaba la población medianamente, porque todavía no se hablaba mucho de esterilización. Después, cuando con la intendencia de Calucho Creto, él se dio cuenta de que había que hacer algo, él mismo lo dijo, andaba en una campaña preintendencia, fue a un barrio y se había más perro que gente. Seguro, ahí se va sacando una lectura de la realidad. Claro, y él fue que nos convocó y dijo, ¿qué podemos hacer? Hicimos una propuesta de un plan de castración masivo, gratuito y sostenido, y así fue, aportó la parte económica y dio muy buen resultado. Trabajó muy bien, fue reconocido por él e incluso por la parte de veterinaria municipal en ese momento, que ya no recibían las cachorradas que recibían abandonadas, tiradas en caja ahí frente al corralón. Es que esto tiene un impacto al corto plazo. Es así. Saquen una lectura. Primero, que cada vez que hablamos con vos, que generalmente donde se intensifican los mensajes, están llegando mensajes que dice que hay sectores con mucho perro callejero. Esto está manifestando. Vos me dijiste algo recién que tiene que ver con el juzgado y todo, que ahora me vas a contar. Pero también me han dicho que hay mucho gato. Mucho gato. No, puntualmente en esto me contaste vos, pero en diferentes sectores, ¿no? O sea que habría que avanzar ahí. Hay que avanzar en eso. En esta época, sobre todo, en época cuando empiezan los primeros calores, es la época en que el felino entra en su etapa reproductiva más fuerte. Por una cuestión, el perro es cíclico. Él cada 6 meses entra en celo y esa es la etapa de reproducción. El gato no, el gato tiene una etapa un poco más, digamos, irregular. Y en esta época es cuando más se manifiesta. Y es entonces cuando el gato más como el humano, nos enamoramos en primavera. Claro, ahí está. ¿No? Esa es la definición más exacta. Pero aparte, a veces yo estoy en casa y el techo, viste que se revuelca, ¿no? Le pega, parece que pasa la hinchada de River arriba de la. Se hacen notar bastante, sí. No, pero por el ruido, porque parece la. Entonces, en esta época es cuanto más se nota la población felina. ¿Es igual, es exactamente igual la intervención para un perro y para un gato? Esto es cirugía. Lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Y en ese aspecto es uno de los puntos que nosotros le sugerimos muchas veces a los encargados de llevar adelante los programas de esterilización por parte de la municipalidad, es que muchas veces en los barrios donde van a castrar, si le castras un solo animal a una familia, es posible que le queden otros sin castrar. Si le castras a una familia, castrárselo a todos. Seguro, seguro. Y en los casos en que hay algunos, que siempre hay, que son dejados muy alto a la haraganería, a la desidia, a no importarle si su animal entra en celo y tiene cría o no, porque dice, total, después lo regalo, o ni siquiera lo regala, lo deja tirado por ahí abandonado. A esas personas hay que ir a buscarle los animales. Ellos nos dicen, muchas personas dicen, pero bueno, podés trabajar para los haraganes, no podés hacer eso. Yo no trabajo para los haraganes, trabajo para solucionar un problema que ese haragán me está produciendo. Yo lo dejo a ese que siga haciendo lo que hace. Está bueno el análisis. Repercute en mí y en la comunidad con los animales que van a quedar abandonados, porque a él no le interesa. Horacio, buen análisis, seguro que es el camino. ¿Qué se hace con lo que ya es callejero? Viste que hay que hablar de gatos y perros callejeros. ¿Cómo se avanza en eso, en una campaña de castración con estos perros que no estaría un dueño blanqueado, por decirlo, y andan en la calle a su merced? ¿Cómo se lo busca ahí? Es que ese es el problema que estamos mencionando recién. Esa persona que ha sido haragán no reconoce su responsabilidad sobre ese animal que está callejeando. Porque él es callejero porque alguien lo abandonó, digamos, lo deja todos los días su libre albedrío y el animal sale, va. Porque nadie le da contención. alguien siempre es el responsable de ese animal. Sí, sí. Ese animal no salió de un repollo ni anda solo en la calle. A la noche va a dormir o en la vereda de frente de su casa. Sí, sí, algún lado. O va a entrar al fondo, andará por ahí. En algún momento vuelve a ese lugar donde es, supone él que es su casa, a buscar comida, a buscar abrigo, a buscar lo que sea. ¿No? Nadie lo reconoce oficialmente, digamos. Seguro, así, no está. Como dueño. Entonces, el animal callejero, si vamos a fondo, no existe. ¿No? O el animal sin dueño, sin. Abandonado. Abandonado puede ser una perra que tuvo cría, la llevaron y la dejaron lejos en un monte o al costado de la ruta, donde sea. Eso es un abandono. Pero los que andan en la calle, en la ciudad, no son abandonados. Y acá puntualmente, ¿no? Edificio público, hablamos, ¿no? Juzgado. ¿Ahí cómo se avanza? Ahí sí tendría que veterinaria municipal avanzar, ir a buscarlo. Teniendo en cuenta para ver cómo es la modalidad, ¿no? Mira, la modalidad es, nosotros desde Conciencia Animal lo que sugerimos, lo que aplicamos con la colaboración de la gente de ahí, de Casa Loyola. Había una colonia de alrededor de 20 gatos desde hace mucho tiempo y que se venían reproduciendo, algunos desaparecían, otros se terminaban muriendo atropellados en la calle, pero era una colonia que no se reducía y que al contrario iba en aumento. Un día nos pusimos en contacto con ellos, ahí trabajó mucho Margarita Godoy, nos dio una mano grande, haciéndose cargo todos los días de colocar una jaula trampa para que cayera un gato, lo llevábamos a castrar, lo devolvíamos a la tarde, y así fue como esa colonia se controló. Mirá vos, ahí ya tenés un ejemplo. Sí, creo que está quedando una sola, que la jaula trampa la tenemos ahí precisamente, para tratar de capturarla y dar fin a esto que se empezó un año atrás o más. Sí, tiene su tiempo, pero da su resultado. Tiempo, pero lo controlaste alguna vez y muchas veces lo hemos repetido. Acá todos los planes a largo alcance tienen un inicio y debe ser hoy. Lo dijimos muchas veces. La frase histórica de Horacio en el documental. Fíjate que cuando empezamos el caso de Casa Loyola era un problemón. ¿No? Lo empezamos y hoy está controlado. Sí, prácticamente resuelto. Es lo mismo que le venimos sugiriendo y que hemos hablado algunas veces con la gente de veterinaria municipal. En su momento dijeron que no iban a intervenir, digamos, levantando los gatos y llevándolos, ni para encerrarlos, ni para tirarlos en cualquier otro lado. Porque si vos armás algo para encerrar a los gatos como a los perros, vas por mal camino, porque el gato se estresa y se muere. Seguro, es diferente. En eso es diferente. El gato es mucho más independiente que el perro. El perro en un patio puede sobrevivir, ¿no? Se acostumbra. El gato no. El gato va a querer escaparse, no va a poder salir, bueno, se empieza a estresar, se enferma y termina muriendo. Sí. Lo están condenando a la muerte si esa es la solución. Eso empezaron a hacer hace unos días, aparentemente por influencia de alguien con poder dentro del juzgado de faltas, ¿no? Mirta habló con Giuliano, Giuliano Rossi de la dirección veterinaria y dijeron que no, que lo iban a frenar a eso. Bien. Y que sí, la solución es castrar. Castrar. Porque tampoco son muchos, Pablo. Y en algunos casos son animales que tienen su casa en los alrededores. Y simplemente van ahí porque en algún momento recibían comida. Seguro, le tiraban. Claro, esto, y él se acostumbra a ir porque sabe que ahí hay alimento. ¿No? Aunque lo tenga en la casa, lo va a buscar igual. Seguro, pero aparte con la castración lo controlás. Si no castrás, se van a reproducir y... Claro. Y el aumento va a ser el problema. Claro. Hay una señora que se jubiló hace poco, se llevó uno de los gatitos que estaba ahí. Ayer, después de todo este movimiento que hubo, pudimos capturar otro y también lo llevamos y andábamos buscando un lugar de tránsito y no definitivamente, pero provisoriamente quedó en otra casa ahora, ¿verdad? Hasta que se le encuentre un lugar definitivo. ¿Verdad? Sí, que bueno, el compromiso también. Que si vos tomás cartas en el asunto, te comprometes y le buscas una solución, la solución viene y bastante rápido. Estoy hablando de que nos enteramos antes de ayer y ayer ya solucionamos dos problemas. Entonces, quiere decir que si el municipio que tiene la capacidad como para intervenir y los medios, lo puede solucionar. El otro día leía, Horacio, te estoy hablando hace un tiempo, pero no mucho, leía el tema del rol de las campañas publicitarias para el tema ambiental y proteccionista. Sí. Y decían que juega un rol importante. Y acá te voy a meter, obviamente que está estamos peleando por el tema de la jineteada, estamos ahí una pelea durísima y con intereses, ¿no?, de por medio. ¿Crees que hay que avanzar más con esto? Ponerle un municipio, una gobernación, que si bien tiene campaña publicitaria por vivienda, por obra, por eso, ¿crees que hay que mechar con cuestiones y que podría jugar un rol importante? A eso es lo que voy. Claro que sí, claro que sí, que eso es el uno de los caminos o una de las aristas que se deben tener en cuenta para seguir este camino, ¿no? Este camino no tiene un solo transeúnte, ¿eh? Somos varios los que tenemos que encarar este camino y cada uno tiene que llevar su cartel, tiene que llevar su consigna y vamos a llegar a un resultado positivo. De nada va a servir que todos los animalistas y proteccionistas y ambientalistas de la provincia trabajemos por, digamos, por lograr una ley de los humedales, si nuestros legisladores no se preocupan por conseguir una ley que realmente favorezca a los humedales y así favorezca a toda la comunidad. También es necesario que de una vez por todas respondan a esa famosa ley que trabajamos durante mucho tiempo, Ley Integral de Protección Animal, que de paso... Te lo digo, estamos esperando todavía la respuesta de Ángel Llano, porque se comprometió, después postergó de nuevo, y ahora parece que se olvidó de nuevo, otra vez de que se había comprometido. Él alega de que hay una ley ya que estaba aprobada, que es la que él armó junto con otro legislador, pero eso no es suficiente, porque no hay normas claras y concretas obligando a las autoridades provinciales, Estado, a tomar cartas en el asunto para resolver problemas. Seguro. El Estado tiene que castrar 40 animales. La propuesta de la Ley Integral de Protección de los Animales contempla un montón de cosas, ¿no? Tema de educación, tema del rol del Estado, ¿no? La injerencia de diferentes áreas del Estado. Seguro, hasta la parte de educación, donde lo obligaba al Consejo General de Educación a emitir normas, a emitir directivas para que a través de los colegios se implementen materias o dentro de la currícula ya temas transversales a materias donde se hable del proteccionismo. De proteccionismo animal, de la defensa, ¿no? Pará, que no está saliendo. Ahí te va a habilitar, Pablito. Ahora sí, probá. No. ¿Tampoco? No. Ahí está, perfecto. No, la incisiva, ahí, va al hueso, No, que eso era lo que estaba pensando mientras lo escuchaba, de que estos abordajes a veces que uno hace en las escuelas, en los barrios y demás, que también debería ser una nueva forma de implementar el cuidado animal, la protección y demás, o el conocimiento, más que nada para que la gente se empatice y, viste que a veces pasa de que si yo trato bien a alguien, quiero que me traten bien a mí, y es mutuo. Porque generalmente a mí me pasa a ver, ¿no?, en el barrio, que hay mucha gente con mucha necesidad y aún mayor los animalitos, y son muy maltratados y son muy golpeados también. Y eso es triste, es muy triste, pero tampoco puedo, o podemos, o alguien puede ir y abocarse a la persona, ya sea desde un reto o una enseñanza, porque les falta mucho a ellos y también para con los animales. Pero a veces pienso esto, ¿no?, de ser un poco más empático, como hablábamos la otra vez, de arrancar con las infancias, con los jóvenes. Ahí tiene que... porque bueno... Y bueno, la ley contempla eso, ¿no? Claro que la ley contempla eso, y eso que estás diciendo es lo que en general, no el animalista, la comunidad está pidiendo. ¿Por qué el Estado no va a escuchar el reclamo de una comunidad? Sí, en su mayoría está pidiendo tal eso. Porque el Estado no escucha ningún reclamo. Tal cual. Está pobre de oreja. Sí, ¿no? Pero hay que ver a dónde van después los Estados cuando dejan de escuchar el reclamo del pueblo. Yo siempre digo que estos trabajos nunca se van a terminar y que la gente que se aboca a trabajar socialmente, como nosotros, por ejemplo, vos también, Pablo, yo digo, o sea, no nos cansamos, no nos... damos por vencidos y vencidas y el Estado sigue sin actuar, sigue sin hacer nada, sigue dándonos la espalda. Igualmente, en este análisis que hiciste, que está bueno, Macu, y que obviamente Horacio lo compartió porque lo dijo, el cambio es cultural y el cambio tiene que venir por las nuevas generaciones. Nosotros la vamos a pelear, pero la presión viene con la nueva generación. Sí, cuando la cabeza diga, no queremos animales callejeros, queremos castraciones, y que la exigencia sea realmente masiva. Pero el cambio cultural lo hacemos nosotros, como lo acabo de decir, el trabajo social tuyo, darle el espacio a la gente acá, por ejemplo, desde tu lado, todo lo que haces, yo desde mi granito de arena, como mucha gente desde la casa, el barrio, colaboramos, se hace así, pero el Estado sigue siendo siempre ciego, sordo, o sea, no hace nada. Pero no. Bueno, pero por eso digo, la educación van a ser los futuros funcionarios, van a ser los futuros legisladores, y van a venir con otra cabeza, van a venir con la cabeza del proteccionismo, del cuidado del medio ambiente. Si no, fíjate, en lo que es el Senado Juvenil o el Consejo Juvenil, el 80% de los proyectos vienen por cuestión de los animales, de los ambientalistas. Sí. Entonces vienen con otra cabeza. Por eso hay que intensificar eso. Mira, yo te voy a hacer, te voy a dar una frase más o menos, ¿no? Sacada del contexto por ahí, que la leí hace un tiempo, y viene del año 46, más o menos, cuando la dijo Dag Hammarskjöld, creo que así se pronuncia, que fue el primer secretario que tuvo las Naciones Unidas. Era, creo que era sueco. Después murió en un accidente, entre comillas, ¿no? Cuando se estaba oponiendo a determinadas invasiones en el África y otras cosas. Él dijo en una oportunidad que la lucha por la libertad no se termina nunca. Se pueden ganar batallas, pero la guerra continúa. Seguro. Hay que hacerlo. En esto del proteccionismo y de la defensa de todos los derechos, no solamente de los animales, de las personas igual. Vamos a lograr avanzar un paso, pero siempre va a quedar algo pendiente o algo que no se tuvo en cuenta, y es sobre lo que hay que seguir avanzando, y esa es la función de los que gobiernan desde la parte estatal, ¿no? Y a ellos voy con la segunda frase. Alguien, no sé quién, dijo algo que suena muy trágico, no quisiera que verlo a eso, pero dijo, los dirigentes van a avanzar a la cabeza del pueblo, o el pueblo avanzará con la cabeza de los dirigentes. Sí. Entonces, fuerte, pero... Es fuerte, pero la cosa es así. Seguro. Señores, hagan caso de lo que le está pidiendo la mayoría de la población, de los cambios que estamos queriendo, o en algún momento lo vamos a pasar a ustedes, van a quedar en el camino y las circunstancias van a ser otras. Aparte del análisis, está hoy saliendo un poquito de lo que es netamente el compromiso con el proteccionismo, hoy en el factor político le sumaría muchísimo a un político avanzar con estas temáticas. Y no lo hace, no sé, por eso te digo, uno se imagina que hay otros intereses atrás de todo esto. Pero por ahí no lo entiende. Sí. Por ejemplo, hablábamos hace un ratito del tema de la jineteada. Jesús María es el emporio de la jineteada, es el emblema. Sin embargo, hay artistas que hoy en día están dando el ejemplo y se están negando a ir a actuar en lugares de ese tipo. Donde hay espectáculos de maltrato animal no quieren ir. Hay muchos otros que todavía siguen. Sí, está muy arraigado, ¿no? Hay que decirlo. Pero es un cambio que se va notando y se va a ir agrandando, como la piedra que cayó en el agua y el círculo avanzando, ¿no? Va a caer otra piedra, va a caer otra, y ese circulito que se forma. Pero mirá, sin ir más lejos, el otro día se celebró la fiesta de los estudiantes, todos sabemos, ¿no? Con las carrozas. Y hubo una escuela que le descontaron puntos porque usaron pirotecnia para festejar. Pero extraordinario. Fantástico. Y son los pibes los que hicieron eso, ¿no? Entonces vos decís, se luchó por la pirotecnia. Fue una lucha dura, ardua, con aquella asamblea que extraordinaria, ¿no? Que se vivió en la municipalidad, que por suerte participé, y se lo logró. Pero mirá el ejemplo de los pibes ahí. Che, te descuento puntos por... Otro no lo va a hacer después, en el futuro no van a tirar cohetes. Claro, si esa normativa llegó, fue para bien de muchos, de la mayoría, entonces tenemos que respetarla. El emblema, ¿no? Sí. Estamos hablando de una de las hinchadas más potentes de Concordia, Santa María de Oro, que se le habló al presidente, che, no tiren cohetes, que no festejen, no tiraron ni uno. Entonces voy a decir, che, felicito, loco, hay que decir, nobleza obliga, ¿no? Claro, son cambios que se van aceptando porque se consideran lógicos y no nocivos para nadie, al contrario, para favorecer. No, sí, la verdad que está bueno. Bueno, pero para eso hay que seguir, no hay que frenar nunca, no hay que bajar los brazos. Sí. Hay logros históricos, pero también tenés retrocesos. Sí, seguro. ¿No? Mira, para clarificar, no para clarificar, sino para informar un poquito sobre esto, te puedo contar un caso que me está pasando desde ayer, y es que alguien que está en un puesto muy elevado dentro de un, no te puedo decir ni el lugar, ni la, porque atentaría en contra de lo que están haciendo ellos, ¿cierto? Pero la persona que está a cargo de un municipio, pequeño municipio de nuestra provincia, me está consultando sobre cómo actuar en una determinada causa donde no hay mucha legislación al respecto, o por lo menos que esta persona conozca. Mirá qué bueno. Que hasta puede haber, digamos, falencia en el conocimiento de algunas personas que están gobernando los destinos de determinado lugar. Pero quieren el cambio. Claro, pero quieren el cambio y se preocupan por buscar dónde encontrar quién los apoye para seguir adelante con ese cambio. Mirá qué bueno lo que me contó. Pero sí, terrible noticia esto, ¿no? Porque si esto se replica, obviamente. Bueno, esto que decía Macu, ¿no? De las personas, los animales y todo eso. Sí. El ejemplo fue el geriátrico inhabilitado, la perrita que vos mismo me dijiste, no había rastro de comida de no sé hace cuánto, si no le importaban las personas, imagínate el perrito, ¿no? O si no le importaba el perrito, imagínate la gente. No le importa nada en la vida de nadie, ¿no? Realmente es así. Y también hubo otros casos que se han denunciado a través de las redes sociales de personas que estaban tratando mal a una pareja de perros, y eso fue excesivo. Fue excedido, fue falso, no había tal maltrato, te digo porque fue notorio en estos días pasados, e incluso muchas agresiones a través de la gráfica de las redes sociales con los responsables de esos animales, con los dueños de casa. Yo personalmente estuve a la mañana temprano en el lugar, me encontré con el dueño de casualidad, le estaba dando de comer a los animales y me contó cómo era la situación. Y vi el animal, que uno de ellos estaba en perfectas condiciones, y el otro, si bien estaba deteriorado, me mostró toda la batería que tenía de medicina, con el nombre del profesional que los estaba atendiendo, y que si era necesario iba a cambiar de veterinario porque hasta ese momento no le encontraban la razón de que ese animal enflaqueciera como enflaquecía, y me mostró todo lo que le daba. Está bueno contar eso. Entonces hay que ver por ahí cómo se denuncian determinadas cosas simplemente porque vos ves un animal que está mal. Hay que interiorizarse. Hay que interiorizarse un poco porque podés afectar el buen nombre de personas que no se lo merecen. Ahí está, Horacio, brillante como siempre, Así que la pregunta incisiva fue a cargo. Te complicó, Te complicó. Un poco, bueno, pero bueno.